Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Este es el primer programa de Los colores de la oscuridad, en su sexto año. Estamos iniciando un nuevo periodo lleno de ilusiones, lleno de esperanzas, de sueños. Y esperamos que tus sueños también sean importantes, que se renueven cada día. Dios es maestro en renovar nuestros sueños, nuestros anhelos. Estoy aquí 11 meses después de la operación de la cual decían que no iba a salir. Pero la gracia de Dios me mantiene aquí con ustedes, con esa satisfacción, esa alegría de compartir a través de Los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana las cosas de este fascinante mundo del arte, de la cultura, de la motivación, de la sensibilización, a través de la poesía, la música, las artes, decirles que cada cosa que hacemos es trascendente y que debemos pensar en que el tiempo se nos va rápidamente y que pronto estaremos quizá olvidados. Así que lo que hagamos, hagámoslo bien, despertemos al mundo real. No dejemos que la alienación de la tecnología, la alienación política, todo este manejo que los grandes grupos interesados, económicos y de distinta forma, pues pretenden alienarnos. Dejemos que nuestro espíritu sea libre, libre con la libertad que Dios nos ha determinado, siempre y cuando pongamos nuestra fe a sus pies. Eso es lo importante. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad y en esta semana tenemos a una persona especial que nos comparte de sus sueños, de su emprendimiento y nos habla de otro de los rincones mágicos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Café Cultural Anaconda, un rincón quiteño para recordar este tradicional Quito maravilloso, una fusión entre el Quito moderno que se proyecta hacia los años que están por venir y el Quito que quedó atrás, que nos deja añoranzas, enseñanzas, sabores y tradiciones que podemos disfrutar en este rincón, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que les invito a compartir y a escuchar este maravilloso mensaje que nos deja David Becerra, parte del proyecto Anaconda. Un saludo muy cariñoso, fraterno y grato para todos quienes nos escuchan a través de las emisoras que retransmiten Los colores de la oscuridad allá en Loja, nuestra querida provincia que produce tan maravilloso café. Hablando justamente de cafés culturales, aquí podrán probar también el café lojano y de distintas partes del país. Eso es lo importante. Tenemos música también, pues, especial, y a través de la música también quiero saludar a Radio Panamericana en la provincia de La Suay, Alexi Voz, La del Pueblo FM, Radio Ecos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Radio Amar FM en la provincia de Altagracia, en República Dominicana. Un abrazo fraterno para esos dominicanos que siempre estamos atentos a su labor, a lo que están realizando a través de Amar FM y esa gente cariñosa, tan cálida realmente como el mar que los rodea. Y un abrazo fraterno de parte de todos los ecuatorianos, de esta comunidad cultural aquí en Sudamérica. Gracias por sintonizar Los colores de la oscuridad. También escucharán otra de las leyendas ecuatorianas y por supuesto la poesía. Esperamos que la disfruten. Y a esto sumadas las mejores canciones, escogidas para ustedes. Donde quiera que estén, allí están Los colores de la oscuridad. Y ahora lo damos de inicio para que tú lo disfrutes, porque este programa es tuyo. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país.

Regresamos con los colores de la oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Nos adentramos en la Vía Láctea, el rincón de las estrellas. Y para ello tenemos aquí un compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para hablarnos de otro de esos rincones mágicos que tiene la institución. Un café cultural, que realmente desconocían muchas personas y aún siguen desconociendo acerca de este rinconcito mágico, este café cultural, aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. Y estamos con el administrador de este proyecto, porque es un sueño hecho realidad, para David Becerra. Y le damos la cordial bienvenida. David, qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. De esos encuentros casuales que se dan en la vida, uno saca, creo, las mejores y mayores experiencias. Y gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, contándoles lo que es Anaconda, Anaconda Café Quiteño en sí es una parte de un sueño grande que tenía la señora Marjorie Ruales, Pavel Egues, también Sharimia Degues e Ike Megues. Es como que un emprendimiento familiar que se da a base de un sueño que ellos tenían. Ellos tienen una compañía bajo el mismo nombre. Tienen lo que es Anaconda Fine Arts, que hacen molduras para cuadros, de este tipo de cosas. Tienen también todo lo que es la editorial Anaconda, que hace publicaciones de libros. Una revista cultural también, que es internacional. Y para complementar todo esto, está Anaconda Café Quiteño, que es básicamente una remembranza al Quito antiguo y moderno, que tratamos de fusionar en este espacio creado para ustedes, precisamente para la Casa de la Cultura. El lema que tiene, por ejemplo, Anaconda Fine Arts es para el arte con arte. O sea, es esto básicamente, es el café, un café cultural donde ustedes pueden ir, tomar un café, acompañar de un postre y tener un ambiente netamente tranquilo, placentero, dentro de la Casa de la Cultura. Fantástico, David. En realidad, Los Colores de la Oscuridad está promoviendo siempre que luchemos por nuestros sueños. Y les decimos a la gente que un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Así como lo están haciendo ustedes, como dices, a través de este proyecto familiar en el cual tú estás inmiscuido. Me contabas que ya llevan 8 meses de abierto el café cultural. Sí, la verdad, soy parte del equipo de la administración. Nos encargamos de básicamente el funcionamiento. Como es un proyecto nuevo, hay que sobre la marcha, pero gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Sí, va 8 meses en el cual nos estamos dando a conocer. Como es un proyecto nuevo, es algo que será paso a paso. Y sí, básicamente es esto, es el crear un espacio en el que, como reitero, aunque suene un poquito repetitivo, ustedes puedan disfrutar de una tarde de tertulia, tener una conversación amena tanto con el personal de servicio como disfrutar de sus productos. Y hay experiencias bonitas. Por ejemplo, tenemos mucha gente que hace teatro dentro de la Casa de la Cultura, que llega al café, se toma un café, discuten sus temas. También tenemos algunos clubes de libro que llegan a discutir temas en el café. Y es bonito el ambiente que se forma. Como alguna vez nos dijo una cliente, es un café de artistas, básicamente. Fascinante. Como decía, otro de esos rincones mágicos que tiene la Casa de la Cultura. Y otro motivo para que ustedes visiten la institución. Les recordamos también que tenemos 4 museos que pueden visitar. Tenemos el de arte moderno, de instrumentos musicales, que es uno de los más sorprendentes del mundo, de los más reconocidos también. Tenemos el de arte colonial en el centro histórico, en el casco colonial quiteño, allá en La Mejía y Cuenca. Y también tenemos el de etnias, el etnográfico, pues muchas razones para visitar la Casa de la Cultura, las salas y los escenarios. Y ahora conocemos este rincón tan especial. Me decías, David, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de domingo a miércoles, ¿verdad? Y sí, jueves, viernes y sábado tienen una hora más. Pero me contabas que también que están en el proceso de ampliar ese horario. Sí, queremos precisamente ampliar el horario porque hemos visto que la mayoría de eventos aquí dentro de la Casa de la Cultura comienzan a desarrollarse a eso de las 7 p.m. y más o menos culminan entre 9 y 9 y media. Y al salir la gente busca algo, un lugar donde poder discutir lo que vieron, poder apreciar de diferente modo. Y qué más que una taza de café, que creo que es algo que a todos nos ha marcado en la infancia, la taza de café en la mesa grande con los tíos, las abuelas, los primos, y conversar sobre tantos temas. Y de hecho, en la experiencia que yo tengo, la taza de café en sí es una obra de arte, porque café lo puede hacer cualquiera, pero sacar la esencia del café, el espíritu del café, y trasladarlo desde la planta, el grano, el tueste, la molienda, y llevarlo a la taza, creo que es un proceso demasiado hermoso. Es básicamente extraer el alma del café. Sí, y reunirnos alrededor de ese espíritu del café, de esa esencia, ese aroma y ese añejo sabor al Quito antiguo, ¿verdad? Como tú decías, sí, que este también es un lugar para la remembranza de nuestro Quito. Ese hermoso Quito que lamentablemente está muriendo a su casco colonial, a causa de las decisiones del municipio de Quito. Cada vez vemos más tristeza, más desolación en las calles de Quito, del casco colonial. Pues esperamos que las autoridades atiendan esta situación, porque hay muchas veces que olvidamos realmente a las personas. Olvidamos que Quito es vida, es las personas, son sus personajes y proyectos como el de ustedes, David, que yo les felicito lo que están haciendo. Qué hermoso saber que tenemos otro rincón aquí, que esperamos también que la gente comparta. Por favor, visiten. Y también un saludo especial allá en República Dominicana, provincia de Alta Gracia, a través de Amar FM 89.5. Pues si vienen a Ecuador, vienen aquí a Quito, pues encontrarán ese calor fraterno, ese cálido abrazo de toda la gente quiteña y la gente ecuatoriana. Y vengan, visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conozcan más de este rinconcito. Anaconda, un café cultural. David, ¿cómo llegaste a ser parte de este sueño? Bueno, pues en mi experiencia, he estudiado, tengo estudios en gastronomía, también en hotelería. Y bueno, eso me ha llevado a ser parte de este hermoso equipo, que es casi una familia, es Anaconda. Y también el gusto por la cultura, experiencia laboral, muy fuera de la laboral, perdón. He sido bailarín de folclore por casi 20 años. Así que siempre he estado inmiscuido en esto de la cultura y he complementado desde el modo gastronómico y también la atención y el servicio, y es lo que me trajo acá a Anaconda. Porque en la parte gastronómica, por ejemplo, hacemos remembranza a las recetas del Quito antiguo, por ejemplo, un rosero quiteño, el champús, el jucho cuando es de época de Capulique. Bueno, el jucho es un poquito más de la parte de Tungurahua y Ambato, pero son bebidas que colonialmente se compartían en Quito, ¿no? Es muy difícil ahora encontrar un lugar donde puedas encontrar cosas típicas hechas con recetas antiguas, y eso es lo que trata de revalorizar Anaconda. Es, como decía, es básicamente la sintetización del Quito antiguo con el moderno. Qué fascinante proyecto, y nos recuerda otro de los mensajes de los colores de la oscuridad, que los sueños sin trabajo son simplemente quimeras, pero el trabajo sin sueños es una horrible condena. Así que el trabajo y los sueños deben ir de la mano, juntos, y así llegaremos a estrellas hermosas como lo que están haciendo David y su grupo de compañeros con este proyecto de Anaconda. También nos hablabas de una revista cultural. ¿Y qué te parece si nos comentas algo? Porque nos parece interesante saber que es una revista internacional. Uh-huh. Anaconda tiene en su parte editorial todo lo que es Anaconda como revista. Ahí en la cafetería y también, bueno, la cafetería aquí en la Casa de la Cultura es una sucursal. Tenemos la matriz en la Carrión y Tamayo, que es básicamente a 2 cuadras de la Universidad Católica, justo atrás de la Administración Zonal de la Mariscal. Ahí funciona Anaconda Fine Arts, Anaconda Editorial y también la matriz de cafetería Anaconda. Anaconda como revista topa diferentes tópicos. Hay tópicos como pop art, hay tópicos como cómo se ha ido desarrollando la cultura en los últimos años. Y todas estas publicaciones ustedes pueden encontrarlas en las cafeterías, y mientras toman su café tranquilamente pueden leerlas, apreciarlas y también discutirlas, ¿no? ¿Tienen un formato digital tal vez ahora que...? No, la verdad no tienen un formato digital, pero me imagino que con esto de la modernización, y si gracias a Dios nos va muy bien, se buscaría la forma. La verdad es algo que todavía no se ha puesto sobre la mesa para discutir. Sí, bueno, pero es importante tener también el papel. El papel en las manos, que eso nos traslada al pasado, a lo añejo, a lo tradicional. De este hermoso Quito que siempre nos sorprende, ¿no? Siempre nos, como dices tú, esa unión, esa comunión entre el Quito antiguo y el Quito moderno. Y justamente estamos en el límite del centro histórico. El centro histórico pues, muere aquí en la patria, y aquí está Anaconda, este hermoso café cultural que justamente pretende unir las generaciones del Quito de antes con el Quito que se proyecta hacia el futuro. David, ¿qué te parece si compartimos un mensaje a esos jóvenes soñadores, emprendedores, que de pronto dejaron sus sueños de lado? Y a través de estas emisoras amigas que retransmiten los colores de la oscuridad, Radio El Buen Pastor en Loja, Radio Panamericana en el Azuay, y a través de las emisoras aquí en Quito, Lexi Voz, por supuesto Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Ecos y la del Pueblo FM. Y no podemos olvidar a Amar FM en República Dominicana. ¿Qué te parece ese saludo y ese mensaje para que animes a esos jóvenes? Primero, desde ya, darles la bienvenida a todos nuestros, a las personas que nos vayan a visitar y a nuestros clientes que nos visitan regularmente. Recordarles que como miembros de la Casa de la Cultura tienen un 15% de descuento en todos sus consumos, y que para nosotros siempre va a ser un gusto atenderles y poderles brindar no solo una taza de café, sino toda una experiencia y también una buena conversación, de ser el caso. Y bueno, a los emprendedores, creo que el trabajo hecho por uno mismo es lo que más regocija. El comenzar algo que nadie ha visto o ha hecho o ha dicho es un logro bastante, bastante bueno, pero efímero, porque el emprender solo es la primera parte. Emprender es eso, iniciar un viaje que el destino solo lo pone uno mismo y nadie más. Quizás ahora estamos en un lado y mañana nuestro barco se dirige al otro. Y bueno, eso básicamente es el emprender, comenzar un camino, y todos los emprendedores que sigan el camino, que busquen el mejor camino, y si quizás se equivocaron de camino, vuelvan a intentarlo, no se queden ahí, porque el destino se lo ponen ustedes. Sí, como dices David, qué lindo mensaje, qué hermosas palabras y verdaderas. Porque los sueños son hermosos, pero poner los pies en la tierra también, pues, con trabajo, con esfuerzo, sacrificio y con la determinación. De que, como dice David, el destino lo forjamos hoy mismo, en el presente. Y este es uno de los mensajes de los colores de la oscuridad. David, ten la seguridad de que aquí en este programa y en esta emisora querida quiteña de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre tendrán una cabida para sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Igual aquellos emprendedores que nos escuchan, vengan, conversen con nosotros y aquí estamos para servirles. Regresa David a contarnos tus proyectos, tus sueños y les deseamos lo mejor en este rincón mágico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. David, para terminar, quisiera que nos dejes un teléfono, una dirección electrónica, sería importante. Para lo que es teléfono, básicamente estamos manejando el mismo teléfono de Anaconda Finance, que ustedes lo pueden encontrar en Facebook, también en su página web, y también tenemos la página web de Café Anaconda. Ahí ustedes pueden ver la galería, está completamente bien diseñada la página, y también pueden encontrar las dos ubicaciones, que claro, también les puedo repetir, que la una es aquí en la Casa de la Cultura, justo al lado de la entrada del MUNA, el Museo Nacional, y su matriz en la Carrión y Tamayo, justo a dos cuadras de la Universidad Católica o de la parada del Ecovía, las universidades. Créanme que para nosotros, como vuelvo y repito, es un gusto atenderles y los esperamos con los brazos abiertos y una taza de café caliente siempre. Otro rincón mágico de la Casa de la Cultura que espera por ustedes. Gracias. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando. Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando. Eres único y me gusta, eres tan tierno y me gusta, eres todo para mí, eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí. Perfecta eres la luz de mis sueños.

feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera. La vaca se llora y ríe. Ay, mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre de este manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque sincera es natural. Feliz vive mi soledad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo, puedes seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Cada semana, los jueves, ya está el programa listo para ti, para llevarte el mundo fascinante del arte y la cultura. También a través de las emisoras en online. Tenemos a Lexi Voz, que nos retransmite los días sábados a las 19 horas, a través de www.lexivoz.net. En La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, los días sábados 18 horas y los domingos 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, sábado 2 de la mañana y domingos 21 horas, cuando está muriendo la semana. También Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, donde se produce Los Colores de la Oscuridad. Se sintoniza aquí a través de la 940 de amplitud modulada los viernes a las 14 horas. En Amar FM, en República Dominicana, en la 89.5 de FM, pues ahí está Los Colores de la Oscuridad también. En Radio Panamericana, en provincia de la Azuay, los días martes, 19 horas, a través del 87.3 de FM, en la provincia de Loja. Radio El Buen Pastor. Esta emisora nos retransmite los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Similar horario, a través de la 92.9 de FM. Y, por supuesto, no olviden visitar también nuestra página en YouTube, Los Colores de la Oscuridad, y disfrutar del documental Con los Ojos del Espíritu. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Son clásicas las escenas de niños jugando a la pelota en las calles de Aguascalientes. Ramiro y Edgar, con otros amigos, interrumpieron su partido debido a que la pelota se había ido a la casa de la señora Dolores Alfaro, a quien todos le tenían miedo, a pesar de que no la conocían. ¡Ya, Edgar! ¡Pídesela! ¡No le saques! ¡Nel, a mí me da miedo! Además, nunca nos ha devuelto ninguna pelota. Acuérdate que hemos ido otras veces y aunque le toquemos ni nos abre. ¡No seas maricón, Edgar! ¡Doña Lola no hace nada! Solo está medio loca, pero no hace nada, hombre. Es más, nadie la conoce. ¿A qué le tienes miedo? ¡Nel, de todos modos yo no voy! ¡Si quieres, ve tú! Para eso me gustabas, ¿eh? ¡Órale, vamos los dos para que veas que no pasa nada! ¿Ya ves? Te dije que no nos iba a abrir, pero tú terco. Mejor ya vámonos. ¿Estás loco, Edgar? No le vamos a dejar nuestro balón, ¿o sí? ¿En qué estás pensando, Ramiro? Los niños brincaron la barda de la vieja casona. En medio de la oscuridad, pero apoyados por la luz de la luna, exploraron todo el terreno. Su sorpresa fue muy grande al encontrarse con una enorme y tétrica mansión con jardines llenos de plantas secas y muertas. ¡Ay, güey! Si por fuera se ve gacha la casa, por dentro se ve peor, no manches. ¡Cállate, menso! Y mejor vamos por el balón antes de que salga la vieja y nos eche la patrulla. ¡Le pisaste la cola al gato de la doña! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Que nos puede oír! ¡Mira! ¡Allá está la pelota! ¿Dónde? ¡Allá! ¡En el fondo del jardín! ¡Junto a esa piedrota! ¡Vamos por ella! ¡No manches! ¡No es una piedra, Edgar! ¡Es una lápida! ¡Y tiene el nombre de la doña! ¡Dolores Alfaro! Descansa en paz. ¡Órale! Eso se está poniendo más gacho, Ramiro. Mejor ya vámonos. Además, esta casa está re fea. Yo ni aunque me la regalaran me quedaba a vivir aquí. Ya, no seas exagerado. Nomás dándole una arregladita quedaría chida, ¿no? ¿Por qué no te quedas a vivir aquí si te gusta tanto? Los niños, totalmente asustados, no podían creer lo que estaba sucediendo. A sus espaldas, la figura de Doña Lola flotaba sobre el pasto seco. Su rostro no reflejaba otra cosa más que muerte y dolor. ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! Ramiro, por el miedo, no pudo hacer nada. Mientras Edgar, despavorido, corrió y brincó la barda sin mirar atrás, hasta llegar a su casa y refugiarse en los brazos de su padre. ¿Qué pasa, Edgar? ¿Qué tienes? ¿Estás pálido? Se quedó adentro, papá. Doña Lola lo agarró y se lo llevó. A ver, ¿de qué hablas, hijo? El papá de Edgar, al escuchar lo sucedido, decidió ir en busca del amigo de su hijo. A su regreso, no podía ocultar la impresión que había tenido en la vieja casona. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde está Ramiro? Efectivamente, Había dos personas en esa casa, hijo. Uno era tu amigo, pero está muerto. Está recostado junto al cuerpo de Doña Lola, pero ella, al parecer, tiene meses de fallecida porque su cuerpo está totalmente descompuesto. Quédate conmigo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Otra maravillosa gracia que Dios nos ha dado. La gracia de estar con ustedes en un programa más de Los Colores de la Oscuridad. Nos proyectamos al sexto año. Esperamos que lo podamos concluir con la bendición de Dios, que realmente siempre nos sorprende con sus maravillosas presentaciones de su gracia, de su amor, de su misericordia. Allí estamos, sobre todo con ese mensaje de decirles que valoremos a la familia. La familia es lo más importante que tenemos en la faz de la tierra. Defendamos la familia, el hogar, el matrimonio. No permitamos que a través de la música, la literatura, las artes u otras manifestaciones, la ideología, el pensamiento, la filosofía, se ataque a la familia. Defendamos lo que realmente Dios valora. Un hogar establecido entre un hombre y una mujer con sus hijos previamente. También, pues, mantenidos a través de un matrimonio real, donde el amor sea la base y el fundamento de este hogar. Y nuestro amor, nuestro cariño, nuestra gratitud para todos y cada uno de ustedes que nos siguen a través de Los Colores de la Oscuridad en las emisoras que retransmiten este proyecto. Este sueño de esperanza y de cultura de paz, verdadera cultura de paz, fundamentada en los principios eternos de la palabra de Dios. Te deseamos un maravilloso fin de semana y te dejamos en el rincón del diamante púrpura con una maravillosa canción. Que la disfrutes y volveremos por ti la próxima semana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, si Dios así lo dispone. Lloraré, dirás adiós con un beso, yo quedaré sentado en mi sillón, perdida la razón, mis ojos verán cerrarse la puerta y el viejo bulevar tus pasos llevará seguros hasta la barra de un bar. Pedirás un café, tomarás una copa y al fin mirarás para ver si otros ojos se fijan en ti. Tendrás una nueva historia que contar. Seré para ti la sombra que tiempo atrás llenó su corazón de viejo soltero, con una sola mirada y tu voz de muñeca de salón, sin alma ni pasión, seré una aventura más que pasó. Tus labios irán perdiendo su color, los años irán pasando para los dos, muñeca de salón, sin alma ni pasión, tus ojos verán cerrarse las puertas.